Quisiera ser un piloto para inventarme el momento, llevar un vuelo directo a tus sentimientos. Y aunque esté nublado el cielo y se acerque una tormenta, iré a dejarte mi amor corazón adentro. Y no lo he inventado yo, locuras en el amor hacen que uno sienta que puede dar la vuelta y tocar el sol. Voy a conquistar tu amor, porque tú eres mi ilusión. Desde el día en que te vi, para ti vivo yo. Voy a conquistar tu amor, aunque tenga que subir por los cielos y llegar a otra constelación a buscar tu amor. Buscar tu amor, oh, oh, yeah.